tenemos en línea ahora a Marcos Umpierres, que es parte de colectivos y de autoconvocados que están movilizándose en nuestro país desde hace tiempo por este tema y que también queríamos contactar para que nos actualice novedades. Marcos, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la llamada y por el contacto. Sí, acá estamos en realidad llegando en este momento a la planta para manifestarnos, es cierto, en sincronía, digamos, con una manifestación que está haciendo en Finlandia también, las puertas de UPM, con una serie de reivindicaciones y de denuncias, y principalmente tomando en cuenta, además, hoy, bueno, también recordar que hoy 22 de mayo es el Día Mundial de la Madre Tierra, y sin duda, si será una coyuntura importante esta en la que estamos volviendo a denunciar a UPM una vez más como una empresa, una multinacional extractivista, depredadora del agua, colonialista, y bueno, es un poco, esas son las reivindicaciones, digamos. Tenemos un folleto con 5 reivindicaciones que no sé si quieren que se las lea. Sí, para claro. Hacerlo más. Dale, perfecto. Primero, apoyamos a compañeros y compañeras de Finlandia que hoy ocuparon una planta de UPM en su país con la consigna Stop Pulp Colonialism, paren el colonialismo de la celulosa. Denuncian el daño ambiental y el incumplimiento del Consejo de Salarios que llevó a los trabajadores a una huelga de 112 días. 2. Exigimos que UPM y sus tercerizadas no planten ni una hectárea más con monocultivo de eucaliptus, que pague el canon retroactivo por el agua usada para diluir sus contaminantes de la industria y por el crecimiento de sus árboles, estimado de 12.000 millones de litros diarios, que se retiren por completo de nuestro territorio y de todos los centros educativos del país, la devolución del campo a productores familiares y el reconocimiento público del daño a los suelos y cuencas estos 35 años. 3. Mandatamos al Estado a prohibir el uso de agrotóxicos en todo el territorio nacional, a retirar la zona franca de todas las plantas de celulosa y puertos asociados y cobrar los impuestos correspondientes. Que con lo recaudado se financien planes de transición a la producción agroecológica, la derogación de los acuerdos de protección de inversiones con Finlandia y la definición de usos prioritarios del ferrocarril central para pasajeros gestionado por AFE. 4. Denunciamos que el modelo extractivista del cual UPM es apenas una parte, no solo degrada nuestros ecosistemas, sino que destruye todo el entramado social, precarizando la vida de las y los trabajadores y sometiendo a cientos de mujeres y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual. Y 5, invitamos a toda la sociedad a informarse, a denunciar y movilizarse para frenar el colonialismo, saqueo del agua, la destrucción del suelo y nuestra salud causado por UPM y las forestales. Urge salir a la calle para cortar con esa paz social que el extractivismo necesita. Basta de arruinar nuestras vidas poniéndolas al servicio del capital y los poderosos. Fuera UPM, colonialista y ecocida. Ese es el está muy bien. De alguna, el manifiesto, sí, es contundente. O sea, y tomando en cuenta la coyuntura de hoy que estamos sin agua y le estamos regalando el agua a UPM como a otros emprendimientos extractivistas, es realmente una vergüenza que estas empresas sigan acá. Exactamente. Realmente. Allá en Finlandia, que por lo que vimos son más de las 6 de la tarde, han estado todo el día en actividad. Todo el día, se encadenaron a las vías, bueno, en fin. Hay que entender también que no solo, esto no lo hacen por ellos, sino que lo hacen por nosotros también en Finlandia, ¿no? Seguro, hay una conciencia internacional acá y ellos tienen el diario del lunes clarito, sí, porque hace años también que lo vienen viendo depredar los territorios, ¿no? Marcos, ¿ustedes están llegando entonces a la planta que está en Durazno? Estamos llegando, sí, a Centenario, sí, exactamente. Ajá. ¿Y cuál es la idea de lo que nos puedas contar? La idea es manifestarse, bueno, ya va empezando. La idea es manifestarse en contra de UPM, hacer escuchar nuestra voz y seguir denunciando estos emprendimientos de extractivistas que lo único que hacen es robarnos el agua, saquearnos el agua, saquearnos del territorio, precarizar la vida de trabajadores y de la población alrededor de estos emprendimientos. Ese es el cometido, ningún otro, manifestarse y levantar la voz. Bien, pero van a estar que en el entorno de la planta, digamos. Sí, ya estamos llegando en este momento. Estamos llegando en el entorno de la planta y ahí va a ser la manifestación. Bien, y esto se da justo un día antes, vemos en la prensa hoy que mañana se va a cargar el primer embarque de celulosa de la nueva planta acá en el puerto, ¿no? Exactamente. Así que es todo, es más que nada por el Día de la Madre Tierra, pero también tiene que ver esto, que es un acto inaugural, ¿no? Sí. De UPM y un acto inaugural más del extractivismo imperioso que hay en Uruguay hoy por hoy, que han promocionado todos los gobiernos desde los mandatos del Banco Mundial allá por los años 80. O sea, bien. La idea es estar a lo largo de un gobierno en particular. La idea es estar a lo largo del día hoy ahí. La idea es estar todo lo que podamos. Bien. Todo lo que podamos. Esa es la realidad. Bueno, les pedimos que nos manden imágenes también, que nos tengan al tanto de lo que ocurra. Por supuesto que sí. Lo vamos a mantener al tanto porque también, por supuesto, la prensa, como ustedes, comprometida, es la que también nos ayuda a que la voz se amplifique. Así que desde ya muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar enviando información. Bueno, muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias.